tata ne tata dikilate ne tata gato. Hasta todo para correr te pregunto hasta cuándo. Lucha de pueblo, territorio de cementerio, cumple corrupta, solo vas hallando. Hasta todo para correr te pregunto hasta cuándo. Día a día crece tu vida, la confusión de tu vida. Hasta todo se le joder, te preguntas hasta cuándo. Gracias.